bueno. Vamos a tener que hacer un teórico teórico que de alguna manera completa el teórico de que dio Marco Samarín el lunes pasado. Parece que lo voy a tener que apagar porque no muy fuerte y suena, se soporta, ¿no? Sí, se chupa. Mirá que yo te pongo fuerte, pero se chupa la voz. Bueno, les decía que vamos a dar como un teórico que tiene una doble función. Una, completar con un tema de la unidad 4 el teórico que dio Marco el lunes pasado. Y por el otro lado vamos a articular este tema, que es el tema de currículum, con temas que ya están en la unidad 5, que es el tema del docente, referido fundamentalmente a las prácticas pedagógicas. Ustedes vieron que, se reí porque ya está dando tranquilo. El tema es el siguiente. Ustedes tienen en el programa las dos primeras unidades, donde de alguna manera tienen contenidos todos los conceptos centrales de la materia. En la unidad 3, 4 y 5 tienen problemas relativos a la sociología de la educación, y que se pueden pensar tomando en cuenta los conceptos desarrollados en unidad 1 y 2. El problema de escuela pública y educación popular de la unidad 3 es de alguna manera un problema, si se quiere, o una relación que abarca a la definición, al sentido político más general de la educación y de la escuela. Los temas de unidad 4 y 5 son el currículum y el docente. Esos dos temas, bien, bueno, muchos de ustedes son docentes y muchos de ustedes ya hicieron otras materias donde vieron el tema del currículum. Es muy difícil, se puede, pero es un ejercicio puramente analítico, diferenciar currículum de prácticas docentes. O sea, analíticamente uno puede hablar del currículum sin hablar de las prácticas. Pero, en realidad, los temas están fuertemente relacionados, porque en realidad, dentro de las concepciones de currículum, si nos apartamos de la idea clásica de pensar que el currículum es solo el documento curricular, y ya pensamos el currículum como el conjunto de contenidos, pero también de prácticas que en realidad se ponen en juego en una institución educativa, allí es muy difícil pensar la institución educativa, ciertos conocimientos que se ponen a circular, se eligen, se ordenan, se jerarquizan, sin pensar qué prácticas de los docentes son las que habilitan, inhabilitan, legitiman, delegitiman las decisiones curriculares, porque las decisiones, hola, curriculares se toman sobre la base de ciertas prácticas de ser. Nosotros, en la unidad 4, quisimos, y ese era el sentido del teórico que dio Maco, comenzar por determinadas conceptualizaciones sobre el conocimiento y básicamente para mostrar cómo desde la perspectiva crítica no es posible pensar el conocimiento en general y en particular el conocimiento que se pone a circular en las escuelas por fuera de las relaciones de poder, empezamos pensando estas características. Se habló de la crítica a la objetividad, el punto de vista, el sentido de realidad que construye el objeto de conocimiento, el carácter perspectivo del conocimiento, los regímenes de verdad. De todas estas cosas se habló Maco en realidad, y concluyó con dos conceptos que de alguna manera son los que vamos a retomar para iniciar este teórico, que eran los conceptos de control y resistencia de clase. Con estas cuestiones vamos a empezar a pensar el conocimiento que circula en la escuela. Maco trajo unos ejemplos de textos que muestran conocimientos puestos a circular en las escuelas, pero vamos a centrar la mirada en la construcción curricular. En términos bibliográficos, en la unidad 4, lo que Maco dio en el teórico anterior está en el texto que escribió él, que tenemos en la unidad Escuela, Conocimiento y Poder, creo que se llama, ¿sí? En ese texto está aproximadamente las cuestiones centrales de lo que él dio acá. Y lo que yo voy a dar ahora tiene que ver con el texto de Apple y los dos textos de Tomás Tadeu da Silva. Voy a priorizar algunas cuestiones, porque ustedes, estos textos, igual los ven en práctico, ¿sí? Yo voy a hacer como una relación entre esos textos. Después, cuando pase a la unidad 5, les digo con qué textos de la unidad 5 estoy trabajando, que igual también los van a ver en práctica. Entonces, nos quedamos en el tema de la idea de control. O sea, si uno pensara así como sin profundizar demasiado, y esto es, bueno, otra cosa, es importante que ustedes vayan pensando lo que han decidido y están en condiciones de hacer el integrador, que estos teóricos, ¿no?, que este teórico que yo estoy dando es sumamente importante para pensar el recorte del tema que ustedes podrían tomar para un supuesto diseño de investigación, que queda claro que que lo que nos interesa de ese diseño, hola, es no la parte metodológica, porque es algo que excede a la materia, sino básicamente el problema, las preguntas, poder responder el problema, las preguntas y el marco teórico. Obviamente, como para que tenga una cierta coherencia, también al final hay que decir cómo lo investigaría, pero no vamos a estar con fuente de datos, esa es la parte más metodológica, no. Nos interesa que ustedes puedan, con los materiales de la materia, decir, toda esta cantidad de papeles y de letras acumuladas pueden servirme para pensar esto dentro de una escuela, ¿sí? Si esto es lo que yo puedo pensar, me haría estas preguntas y podría tener un marco conceptual que me posicione para investigar, ¿sí? Ese es el sentido del trabajo integrador. Este teórico es importante porque de alguna manera es como que busca elementos de la realidad escolar pasibles de ser analizados desde la sociología de la educación. Muy bien. Entonces, si uno dijera así, rápido, sin profundizar demasiado, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde puede verse el conocimiento que se pone a circular legítimamente, normativamente, en las escuelas? Hola. Uno rápidamente diría el currículum, incluso homologando currículum a documento curricular. Así, más espontáneamente, ¿no? Cuando uno dice, a ver qué te enseñaron, ¿no? A ver qué tengo que enseñar cuando un docente llega como suplente, ¿sí? Bueno, a ver, a un grado. Bueno, ¿qué? Entonces, recurre a la prescripción curricular, al documento curricular. Que vamos a ver que no es todo el currículum, no vamos a profundizar, sé si en otras materias donde trabajan específicamente currículum. Rápidamente uno se encuentra en el currículum, en el documento curricular, una prescripción, que de alguna manera, ¿sí?, vinculada, una prescripción acerca de los conocimientos que deben formar parte de la escuela, que deben ponerse a circular en la escuela. Si nosotros nos paramos en la concepción crítica del conocimiento, de la cual abundantemente habló Macu el lunes pasado, y además pensamos en esta idea de que la escuela, en tanto parte del aparato del Estado, es a la vez un aparato de hegemonía y un territorio de lucha por esa hegemonía, seguramente y muy rápidamente caeremos en la cuenta de que esa prescripción curricular encierra y puede ser revelada unos ciertos mecanismos de control respecto de qué conocimiento, desde el poder, desde los centros de decisiones acerca de las verdades científicas, se quieren poner a circular en las escuelas. Desde ese punto de vista, podemos pensar que el documento curricular o el currículum pensado solo como currículum prescripto, es un mecanismo de control de los conocimientos escolares. Y ahí tenemos varias cuestiones, varias formas de ver cómo se ejerce este control. Que es lo que ahí aparece como lo que prescribe. O sea, la prescripción es una idea de instalar desde afuera la dirección que deben tener las cosas, cómo deben hacerse las cosas, qué se tiene que enseñar, a qué grado, cómo se organizan esos conocimientos. Lo primero que uno ve desde una perspectiva crítica del currículum y del conocimiento, es que este documento es una selección de conocimientos, que si bien están envueltos en el argumento de que es, como decía Majo, el saber socialmente validado, nosotros sabemos que es socialmente validado por algunos y con determinados fines. O sea que no es una selección ni azarosa ni neutral. Esta selección encierra y de alguna manera prescribe un arbitrario cultural. Suele decirse desde la sociología crítica del currículum, y un autor como Tomás Tadeu da Silva, brasilero, ¿no?, parado o que mira el currículum desde un país latinoamericano en todo el sentido de la palabra, es decir, con toda esa dualidad de miseria y de riqueza, de clases sociales, con la mezcla de razas, etnias, religiones, folclores, ciencias más provenientes de las culturas, saberes provenientes, saberes no científicos o no legitimados como científicos provenientes de diferentes culturas, etcétera, etcétera. Digo, Brasil en ese sentido es una explosión de múltiples culturas. Tomás Tadeu da Silva puede claramente decir y reconocer que en general los arbitrarios culturales en los que se inscriben los documentos curriculares de nuestros países latinoamericanos son aquellos que responden a las clases medias de los centros urbanos o suburbanos, blancos, o digamos con alguna concesión y adaptación a ciertas cuestiones rurales o indígenas, pero que están más puestas como notas de color que rescatadas, ¿sí?, en su dimensión de producción cultural, ¿no? Notablemente, Apple, Michael Apple, el otro sociólogo del currículum crítico, mira el currículum desde otro país, los Estados Unidos, ¿sí?, y también ve lo mismo, ¿no? Cuando ustedes lean el texto, no sé si ya el de las papas fritas, ¿sí?, ¿no?, digo, hablando de cómo hay el eje de la blanquedad, ¿no?, plantea Michael Apple, cómo hay algunas culturas que están, digamos, fuertemente tomadas, o que los currículums fuertemente se inscriben en los valores de estas culturas, y de alguna manera las otras están, en general, ellos dicen eso, están o silenciadas, o ocultadas, o deslegitimadas, y si aparecen, aparecen folclóricamente, ¿no? A veces burdamente, como en el Dungarunga, digo. Eso ya era definitivamente ignorancia, eso ya era ignorancia, ¿no? Pero a veces aparece, y el 12 de octubre, entonces, como en realidad pobres, a los indios los mataron más que a los españoles, hacemos decir a los chicos del jardín, esos propios jardines, ¿no? Sí, no los hacemos vestir de conquistadores. Ese día salen todos los chicos disfrazados de indios, por supuesto indios con plumas, toda la... Pero digo, este reconocimiento al indio, salvo en algunas prácticas de algunos docentes que los hay, no pasa de ser una nota de color. Porque además es más fácil decir de una vez que decir de conquistador. Claro, ¿no? Entonces sale todo lo que... Sale más caro del... Claro. Entonces queda bien. Y uno, cuando los chicos salen vestidos de indio, dice políticamente correcto. Dice, claro. Políticamente. Hicimos justicia. Hicimos justicia, exactamente. Es más, hicimos justicia porque la verdad, los chicos son unos indios. Y estamos esperando que lleguen los conquistadores, a ver si nos ponen un poco de orden. Semejantes indios. Bueno, pero digo... de eso también hablaban los teóricos críticos reproductivistas, ¿no? De esta idea de multigente, ¿sí? Esta idea de arbitrario cultural. ¿Sí? Esto, digo, no es que hablan solo ahora, pero está claro. Esto tiene que ver con la idea de la tradición selectiva, ¿lo acuerdan? ¿Sí? La tradición selectiva que... en lo que, digo, no están todos los conocimientos sobre la historia, hay una selección hecha sobre la base de un recorte arbitrario de la cultura. Bien, otro elemento fácilmente evidenciable como mecanismo de control es en la idea de currículum, documento, prescripción, es la estructura de los contenidos, ¿no? O sea, si en el arbitrario se juega la selección y la legitimación, en la estructura, en la organización de los contenidos, se juega los mecanismos de jerarquización. ¿Cuáles eran los dos que se jugaban en el... Selección y legitimación. Se juegan los mecanismos de jerarquización. Es decir, a veces, en determinadas épocas, periodos democráticos, donde hay cierta, por ejemplo, luego de ciertos... de ciertos periodos restrictivos, dictaduras, etcétera, etcétera, muchas veces es como que la escuela se abre a la inclusión, pongamos el caso, de temas como los derechos humanos, ¿sí? El ejemplo de la discriminación que daba Marco el lunes. Digo, esos temas están. Pero cuando uno mira la prescripción curricular, se da cuenta que están porque, bueno, no es posible omitir... ¿Por qué es políticamente correcto? Sin embargo, no están jerarquizados. Digo, por ahí la regla de tres con puerta inversa por la madre. O por lo que pasó claro, ahora, por el chico que mató todo, que mató a sus compañeros, que ahora todo el mundo se puso de claro. Ante el conflicto surgen estas. Pero cuando uno ve la escritura ahora, curricular, la organización, se da cuenta rápidamente que, no sé, por decir algo, por nombrar un clásico, no sé, el gobierno de la organización nacional y la constitución nacional se ve, o la Revolución de Mayo, para poner un clásico, se ve todo el tiempo. Ahora, un análisis de revoluciones más actuales, y por ahí en los grados superiores, está, y a veces si llego, llego, si no llego, me importa, o mejor, ¿sí? O sea que también la forma en que están organizados los contenidos prescriben, funcionan como un control de lo que se enseña y no se enseña. ¿A través de qué mecanismo? Tomás Adeuda Silva va a usar, yo de tanto jugar con los textos de Da Silva, lo que no logro recordar mucho es en cuál dice qué, pero búsquenlo porque hay que leerlo. No, vos sabes quién no es el de la descolonización, no es, me parece que es el de la descolonización, pero bueno, juega con una idea tomada de Marx, que la vimos también presente en el texto de Grüner, que es la idea de la fetichización, que como es muy difícil yo puse currículum fetiche, de tomar el currículum como fetiche. Marx, creo que lo cansó, lo dije en el primer tiempo, Marx discutiendo teoría del valor con los economistas liberales que planteaban que la mercancía, el producto, obtiene su valor en sí mismo del juego de la oferta y la demanda en el mercado, decía, yo voy a sintetizar, decía un montón de cosas, más con la teoría del valor, pero yo lo voy a sintetizar, decía muy sintéticamente que esa forma de concebir a la mercancía y otorgarle valor a esa mercancía omitía dar cuenta de las relaciones de poder que habían estado en la gestación de ese producto. Omitía decir cuántos obreros, a cuánta plaza, con cuántas horas de trabajo se habían necesitado para corear. No, con los coreanos. Ah. No, decíamos esto de que cuando los valores están bajos, pero que implicaba toda la producción. Bueno, no es solo. Bueno, entonces, él dice, hay explotación que explica el valor. Cuando se encubre, pareciera que la mercancía es, porque existe en el mercado. Bueno, esto tiene que ver con lo que cuenta Api también en el texto de las papas fritas. ¿Por qué son baratas las papas fritas? A costa, o sea, de, a costa de qué, de la parafernalia de, bueno, McDonald's. Cuando se toma el producto y no se da cuenta de las relaciones de poder que se jugaron en la definición de ese producto, se transforma esa mercancía en un fetiche. Eso dice Marx en un texto maravilloso conocido como La metáfora del fetichismo de la mercancía. Ustedes tienen un texto, una síntesis de... dice la Silva? La fetichización del currículum es un mecanismo por el cual, al no cuestionarse cómo se gestó el currículum, al no solo cuestionarse, ni siquiera develarse, pone al currículum en un lugar indiscutido, al documento, lo transforma en un fetiche, que se explica porque ahí está el conocimiento socialmente válido. ¿Sí? Y no se dice nada más. Dice, ese mecanismo, o sea, es un mecanismo también de control, porque se naturaliza que eso es lo que hay que enseñar. No lo. Y no se da cuenta, cuando en nuestro país se hicieron los TBC, hubo un conflicto. O sea, los TBC, ¿cómo se hicieron? Los contenidos básicos comunes, para los que no son docentes. Se convocaron a especialistas de contenido y se les dijo que hicieran papers respecto de qué querían o qué consideraban ellos que debía enseñarse de tal o cual disciplina. Lo que hay que hacer es abrir un poquito. ¿Sabes qué hay que subir por ahí? Ahora pone el diario su pasado de nuevo. Entonces decíamos, ¿quiere que le hacemos la cortina para el sol? Ah, lo de los TBC. Entonces, a estos especialistas en contenido, a través de estos especialistas en contenido, se fueron recogiendo opiniones para armar la selección de contenido, ¿sí? Por supuesto, condicionado políticamente, había quienes aceptaban, quienes no, etcétera, etcétera, etcétera. En función de eso, después ya los técnicos políticos del ministerio hicieron la mezcla que consideraron ellos la que correspondía y lanzaron los contenidos básicos comunes. En el momento que se lanza, supuestamente hicieron unas consultas, llamaban a 5 docentes de cada provincia, ¿no? Los docentes saben muy bien de esas consultas, ¿no? Supuestamente llamaban a 2 padres de... Ah, del Congreso Pedagógico. No, los Congresos de la tarde. Ahora mismo. Claro. Participativos y plurales. Claro, yo se les llamaba reuniones para las miradas. Claro. Donde yo todo era todo cocinado y después... Así no vamos a ir a discutir. Entonces, salen los contenidos básicos. Cuando salen los primeros borradores, que en realidad pensaban ser borradores definitivos, sucede que una institución con poder, la Iglesia, ve que hay dos temas sobre los cuales ellos no tienen acuerdo. Y ahí sí, por el tema era uno que estaba la concepción evolucionista de la evolución del hombre y otro el modo en que estaba tratado el tema del sexo y el género, diferenciando. Bueno, ah, ¿cómo es eso? Claro. Claro. ¿Cuál es el sexo de Sergio? Es obvio. Claro. Es una discusión. El tema es. Sí, entiendo, pero que lo amplíe. Que lo explique. No, el tema es: ¿se puede considerar la existencia de solo dos textos desde el punto de vista natural y biológico, deslegitimando cualquier otra opción y considerar esa opción como desviada, o se puede considerar que varón, mujer, masculino, femenino es el género, pero la opción sexual puede ser homosexual, heterosexual y bisexual. ¿Y eso estaba en el currículum? No. El tema es que estaba que muy abierto. Masculino y femenino se nombraban como género. Se daba a entender que sobre la base de esos géneros, ¿sí?, existía opciones sexuales. Y es así, Marcelo, o sea, una cosa es género y otro es sexo. Claro, completamente. Vos puedes nacer con un sexo y con un género. Ahí acá está la discusión. No sos género, ¿de qué cultural es el más género? O sea, vos biológicamente podés haber nacido con un órgano sexual masculino, pero de acuerdo, claro, tenés la opción de ejercer tu sexualidad, de formar tu género de otra manera que no concuerda, entre comillas, con esos órganos que conocemos nosotros. Claro. Sí, sí, sí. Para la iglesia es la ley natural y no, o sea, como dice ella, cualquier otra opción es desviación. ¿Sí? No. Bueno, estaban estas dos cosas que obviamente, obviamente, exceptuando los curas que violan a los. Era como decía Marco, de eso no se habla. Entonces, ahí, en el conflicto, como la institución era poderosa, se dio, hizo público, de alguna manera, sin que nadie se lo propusiera, se hizo visible que la selección de los contenidos, depende de la existencia de relaciones de poder, porque los contenidos del borrador se modificaron porque una institución con poder puso el grito en el cielo, verdaderamente, porque la institución. Ese era el grito del cielo. Digamos, los desacuerdos de otros sujetos o actores sociales se omitieron justamente porque por esta tendencia a mostrar como lo dado como lo correcto, lo prescripto como lo deseable, y por no contar esos otros actores o sujetos con poder para hacer visibles sus desacuerdos. Muy bien, tenemos entonces el proceso de fetichización del currículum como un mecanismo de control, porque además la fetichización está en las cabezas de los docentes, en las cabezas de los padres, en las cabezas de los chicos. Se asimila documento curricular a lo que hay que enseñar, a lo que tienen que saber los chicos, a lo que tengo que aprender yo en la escuela, ¿no? Otro mecanismo, y sobre esto ha escrito ya hace muchos años bastante Michael Apple, es el tema de los artefactos. Artefactos es el nombre que le da Apple, ¿no? Que es un poco lo que veíamos con Bajo el otro día. ¿Qué son los artefactos curriculares? Es toda la tecnología. Básicamente los libros. O sea, un docente que tiene dos o tres, que obviamente en la formación inicial de un docente no hay tiempo material para que todos los temas, pongamos, de la escuela primaria o de la escuela secundaria que va a tener que dar ese docente, aparezcan y se piensen y se discuta cómo se va a enseñar. Uno ve a grandes rasgos en los dos o tres años que dura la formación docente algunas cosas muy generales: el sistema de numeración, el tiempo histórico, la alfabetización, la ortografía, las fracciones. Digo, uno ve como temas muy generales y, claro, los seres vivos, las taxonomías, todo eso. Uno ve todas estas cosas, pero no tiene tiempo. Y después uno es arrojado al grado, ¿no? Entonces queda la maestra nueva, ¿no? Por primera vez y ¡dum! Segundo, primer grado, no sabe enseñar a leer y escribir. Ningún maestro aprende a enseñar a leer y escribir en el profesorado. No se sabe. ¡Ah! ¿Viste? Qué dura es la vida del maestro. Y siempre te mandan a primero, porque es más difícil, tenés que laburar más. Y mandan a los suplentes a primero. Después, está difícil. Mira. Yo te digo, no sé qué dicen los libros, pero mi experiencia como maestra es que todo lo que no sabía enseñar, lo enseñé reproduciendo el modo que lo había aprendido. No tenés, es eso que dicen los cognitivistas, como tus esquemas para construir ese saber del enseñar, si no tenés otro, son los que vos aprendiste. Después siempre, por suerte, hay alguna maestra, compañera más experimentada que te dice, o mi mamá, 40 años maestra, no, así no, hace esto. Y después vienen los artefactos. Como uno no sabe qué tiene, tiene los libros, tiene las revistas. Ser maestra jardinera, mi mamá tenía la obra, ¿no? Sí, que le enseñaba hasta cómo dibujar. ¿Vos sabés cómo se dibuja un pato? El administrador, el primer grado, un pato. ¿Qué se hace? La maestra, ¿no? ¿Sí? Después le haces el piquito, el poquito, y la colita. Porque cuando uno está en primer lado tiene que sumar muchos patitos. La cuenta se hace con patitos. ¿Cómo que es un gato? Que se empuja un ocho con una colita. ¿Viste que lo que sabemos la maestra? Y después le decís, el 2 como se dibuja como un patito. Claro. Y el 8 como un gatito. Simple. Bueno. Y así aprenden, pero... Claro. No, así aprendemos los dos. Claro. Fíjate, una mañana, eso no es un pato. Claro. Acá el pato es el pato Donald, con mi gama. Yo lo voy a hacer más. Yo lo voy a la suma de Pato Donald. Yo la suma de Pato. Pato Miguel. Pato Miguel. Así. Bueno, digo, el otro día que nos reíamos tanto con ese espantoso discurso, texto sobre el 12 de octubre. Sí, luna. Eso es un texto para armar qué decirles, cómo contarles la historia del 12 de octubre a los chicos. O sea, elaborar el currículum. Es más, cuando todavía esté mi secreto y está en las oficinas de los técnicos y expertos del ministerio, ya alguien por abajo le da a las editoriales la posta. Porque estamos como en septiembre, por ejemplo, y el currículum oficial sale en marzo. Pero en febrero están todos los libros, ¿no? Entonces, el maestro, frente a esto, frente a los dos cargos, que no sabe, que algunas cosas hace, ¿qué hace? Se agarra de eso y da esos ejercicios. Claro. Claro. Claro. ¡Ojo! Es verdad, digo, no queremos decir con esto que sí. Yo el otro día les decía una cosa graciosa en San Miguel, que ahora les voy a contar de mi experiencia. Esto no quiere decir que para salirse del control el maestro tenga que inventarlo todo de nuevo como si nada existiera. Ser un buen seleccionador de materiales, fichas, de ejercicios producidos, también, digamos, el tema es que tenemos puesto en la mochila para seleccionar, para hacer una buena selección de eso. Lo vamos a ver después, que tenemos en la mochila. Yo les decía que en mi experiencia como maestra, yo por supuesto estaba absolutamente convencida de que yo iba a hacer cualquier cosa menos reproducir. Eso la tenía clarísima. Porque como yo fui al profesorado a mediados de los 70, yo había leído Althusser, Freire, en el profesorado a mí me enseñaron. Althusser, Freire, eso me lo enseñaron en el profesorado. Yo sabía que no iba a reproducir, no tenía que reproducir. Entonces, por supuesto, inventaba todo, inventaba. Un año. Al año siguiente, les pedía o mi carpeta de planificación o el cuaderno de un alumno, y si me tocaba cuarto de nuevo, o sea, yo inventaba una vez cada grado, o sea, tampoco iba a inventar todos los años. Entonces después agarraba, porque yo la revolución la hacía una vez, la revolución del cuarto, la del segundo, una vez. Después ya me la copiaba la revolución. Claro, es imposible, ¿no? Pero bueno, digo, esto como chiste, no es que hay que inventarlo todo de nuevo. El problema es que el control se produce cuando uno no es consciente del grado de incidencia que tienen estos artefactos y cree que lo que está tomando en el aula son decisiones, ¿no? Decisiones áulicas. Estas cuestiones inciden sobre las decisiones. A veces esas decisiones, en esas decisiones media una lectura crítica de los artefactos. Y otras veces no, por cuestiones que vamos a ver después. ¿Sí? Y después, uno de los últimos mecanismos, el último que está ahí, que yo siempre los digo, ahí puse expertos, pero yo siempre digo experticia y tecnocracia, porque son las palabras de moda. En realidad es un invento del desarrollismo, como el currículum, ¿no? La idea de crear una tecnología, ¿no? En la época de la década del 60, donde todo había que planificarlo, entonces había que crear una tecnología que le diera al maestro como la orientación general de que lograra diseñar desde afuera de las escuelas y de las aulas lo que iba a pasar. Antes, el dicho clásico era cada maestrito con su librito, ¿sí? Después no, después el currículum, ¿no? La planificación. En los 70, los que eran docentes en los 70, como yo, se acordarán, ¿se acuerdan que había que comprar unas hojas cuadriculadas? ¡Sí! ¡La sábana! ¡Vamos con la sábana! ¿Qué compraba para los que no son maestros? Un lazo doble, se unía, mucho se unía. ¿No te tengo letra grande? No sabes, lo mío era una sábana de la cama de, no sé, de Gargantúa. De los tenía. Gargantúa y Pantaluel dormían tapados con esa sábana. Yo ponía como óptico. Una cosa espantosa con el pinta escorch, yo que no era prolija ni nada. Había gente que ponía moños, claro. Así pegaba, y mi mamá decía, deja que te lo hago yo, que te van a bajar la calificación, la directora. Me escribía esa. Esta sábana, ahí había que poner todo en la sábana. Lo que ibas a hacer por mes, por unidad, por y después había un leccionario, ¿no? Semanal. No, después estaba la planificación por unidad. Claro. Eso era el anual, ¿no? Esta, la sábana era el anual. Después venía la por unidad, sí. Y después venía el leccionario. En el escritorio, no. Claro, leccionario era semanal y la carpeta didáctica, que era con todo esto. Claro. Y después venían y decían, a ver, estamos en taller de pizarrón. ¿Viste eso en el pizarrón? A ver, un cuaderno de un alumno, está ese ejercicio en el cuaderno. Era un... Claro. Es la idea de diseñar la escuela desde fuera de la escuela. Es un tremendo dispositivo de control que estaba asentado, sobre la base de los que mandaban ahí. Porque ¿quiénes eran los que mandaban en todo esto? Los técnicos en planificación, que eran los que decían cómo había que hacer, o si no. ¿Qué cosa más maravillosa ocurrió en nuestra experiencia docente que perder horas y horas no pensando qué voy a enseñar o cómo, sino tratando de acertarle, leyendo la taxonomía de Bloom, al verbo que daba la conducta observable del objetivo operativo? Porque había listas de verbos. Porque yo decía, la alumna le guste, y no. Mira, el Bloom, que te dice. ¿Qué es eso? Porque mueve los dos. No es observable. No es observable. Que le guste, porque es observable. Evaluable. Todo esto, digo, había técnicos que se dedicaban a esto, a hacer la lista para que uno después. Con el neoliberalismo, ¿sí? Esto no se puso mejor, se puso peor, ¿no? Muchos de ustedes son directivos de jardín, ¿no? Y saben que esta cosa de la expertez o experticia es una de las condiciones que ahora se dice que debe tener un directivo justamente para dirigir. ¿No? Cariteca, la señora Graciela Figueroa, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma de, más legítima de tomar decisiones? ¿Quién es el que tiene legitimidad para tomar decisiones? El que más sabe, el Estado. Entonces, yo hace 20 años que doy clase en segundo grado, pero si Delia Lerma, con todo el respeto, que además no tengo nada contra ella, digamos, y creo que es una investigadora de las drogas, pero si Delia Lerma dice que hay que enseñar lengua de esta manera, lo que yo puedo saber por mi experiencia, lo hago un bollo, lo guardo donde puedo, y hago, o sea, esto circula en el imaginario, nadie me lo va a decir. Y además, Delia Lerma no hace, no escribe para eso, ni investiga para eso. Ella no siempre es el investigador el que se pone en el lugar del experto. Es el sistema que agarra lo que le conviene. El saber del docente, el saber de la experiencia, y pone a un investigador que a veces ni siquiera... Claro. Es como cuando tomaron Emilia Ferreira. Exactamente como cuando tomaron Emilia Ferreira. ¿Qué? Como método. Claro. Entonces, lo ponen en el lugar de la experticia. Y desde ahí indican que es esto lo que hay que hacer. ¿Sí? El currículum de Capital, gordo de la época de la dictadura, entre nos conocido como el Petete, ¿se acuerdan de Petete? El niño libro gordo. Bueno, el currículum de Capital era aproximadamente un ladrillo espantoso, pero es así de alto, era, ¿no? El de la dictadura. Llamamos el Petete, el libro gordo del Petete, porque era igual al del dibujito. Supuestamente era lo más piagetiano que se había hecho, no me imaginaba Videla, ¿no? Con los estadios. Sí, o Yerena Madeo. Ustedes no tienen idea de lo atrasadísimos que eran los ministros de Educación en esa época. Yo pensaba, ¿qué tendrá que ver la gente con Piaget? Más allá de las críticas que después, como todo con el ministro, fue hacia Piaget. Pero estos al lado de Piaget eran de la Edad Media. ¿Qué es eso? Bueno, después me di cuenta que esto era un modo. Me di cuenta por qué. Porque yo fui a trabajar en esta época, en el 77, 78, cuando yo empecé a trabajar, en las escuelas no había mucha gente formada en el profesorado. Los que nos habíamos formado en el profesorado, la mayoría eran los suplentes, éramos del profesorado. Los otros eran de la escuela normal. Los que nos habíamos formado en el profesorado, porque en el 74, 75, 76... No, no me mire como Matizalén. Los que teníamos, sabíamos de los bloques de bienes, claro, porque había de la análisis, primero te recibías de mensaje, así como era de la... Bueno, los del profesorado teníamos, habíamos estudiado Piaget. Nosotros, mi mamá, por eso no tenía nada de todo eso. Y se usaba eso, porque claro, con un currículum hecho de esa manera, la gran mayoría de los docentes quedaban como bloqueados, no sabían de qué les estaban hablando. Entonces, eso lo usaban para controlar. Más allá de todas las barbaridades que se decían en nombre de del pobre, decía aquel, sí, claro. Estaba prohibido, había, en primer grado tenías que dar solo 13 letras. Porque Piaget, parece que algún día Piaget prohibió cosas que tenía 14, ¿no? De verdad, cosas, en nombre de los estadios y de la psicología, eran cualquier cosa. Pero todo era en nombre de Piaget. Y me gusta que mi mamá se quedaba así, y decía, y esto será, vos le dices, pero hasta el no día, se puede, o hasta el día. Claro, que no se puede enseñar, no, esto no se puede hacer. Era utilizar como un mecanismo más de control. El neoliberalismo, volviendo al tema, vuelve con todo el curso del gerenciamiento y con toda la instalación esta de que el docente sigue siendo desvalorizado en su saber de experiencia y tiene que ir corriendo a los cursos a reconvertir sus saberes en esos cursos dados por esas instituciones, supuestamente desde la lógica neoliberal, está la expertez que al maestro le falta para tomar decisiones. O sea que la idea de los expertos es también una idea de controlar las decisiones áuricas desde un lugar de saber, pero de saber vinculado al poder. Bien. Todo esto aquí, ya dijimos todo lo malo que tiene la presencia, ¿no? En la docencia, así como hay un mito de, antiguo de cada maestrito con su librito, el más difundido de los mitos de la docencia es aquel que dice, yo voy a decir la mitad, o la otra la mitad la van a decir todos los docentes. La primera parte del mito es, cierro la puerta del aula y adentro hago lo que yo quiero. Yo, por cierto, la tijera, pero la tijera, lo cortaba a todos con la misma tijera. Eso no reproduce el sistema. Sabemos todo. Bien, vamos a desafiar eso. Yo les voy a demostrar que eso es falso. Que solo en muy particulares condiciones se puede afirmar que hago lo que quiero, pero que en la gran mayoría de las situaciones esto es absolutamente falso, aunque yo no me dé cuenta. Y ya empezamos a pasar en parte a la unidad 5. Y voy a tomar del texto de Tamariz, condicionamientos objetivos y subjetivos, justamente este concepto, el de condicionamientos objetivos y subjetivos, para demostrarles que el maestro no solo no hace lo que quiere, sino que muy frecuentemente no sabe qué hace en términos ideológicos, obviamente sí sabe, no es eso, no es un psicólogo, digamos, el principio de realidad le funciona, sabe que corrige, lo que no sabe es en términos ideológicos muchas veces lo que pone. Condicionamientos objetivos y subjetivos, dice Tamariz. Condicionar, determinar, Tamariz remite a William, es fijar límites. ¿Sí? Habla de la existencia de un sentido positivo y negativo del condicionamiento, que no quiere decir bueno y malo. Quiere decir que el condicionamiento actúa por acción, impulsando a hacer algo, pero también actúa inhibiendo que algo se haga. El sentido negativo no es que condiciona a hacer algo malo, quiere decir que inhibe, positivo que obliga, que promueve. No, no. Todo lo que vimos del currículum prescripto tiene que ver con parte de lo que Tamariz consideraría condicionamiento objetivo, es decir, elementos que por fuera de ese docente condicionan su práctica, promoviendo que haga determinadas cosas e inhibiendo que haga otras. Por fuera. Pero dice también Tamariz que en la escuela existen múltiples formas de condicionamiento objetivo, las prescripciones curriculares, las normativas, pero que es mucho más fuerte que este condicionamiento objetivo, que es, ¿se acuerdan cuando comparábamos hegemonía con dominación? Que decíamos, la dominación se ve. El condicionamiento objetivo, en algún sentido, se percibe. Hay una norma que me dice, bueno, yo cumplo, hago esto o no lo hago, porque objetivamente, desde fuera hay una norma, de alguna manera se ve. Ahora, ¿qué pasa? Por distintas circunstancias, estos condicionamientos objetivos muchas veces se inscriben en la propia subjetividad del docente, se inscriben en un particular modo de ser de la práctica docente. Y ya no es que yo hago, porque el mito es cierro la puerta y hago lo que quiero. Cierro la puerta es si yo dejo afuera el condicionamiento objetivo, adentro, donde no me mira la directora, el supervisor, no están los bares, adentro hago lo que quiero. Resulta que adentro están muchas veces estos condicionamientos objetivos subjetivados. ¿Sí? Es más, pensado como que eso es lo que yo quiero hacer. Hay un profe muy copado de la Universidad de Valencia que a veces viene a dar clases en el posgrado de política y gestión, que trabaja organización escolar. Bueno, es director de tesis de Germán Cartero, que es profesor de acá, que se llama Francisco Beltrán. Así que yo supongo que los que ven planeamiento y organización con Germán deben ver cosas de Paco, Francisco Beltrán. Ahora me voy a dar el link porque son todos amigos míos. Yo les nombro, si ustedes se creen que amigo mío es solo Tamariz. Hasta Martínez Bonafesta, escribo, me yo soy una chica de mucho mundo acá. Francisco Beltrán siempre explica una cosa muy notable, ¿no? Del funcionamiento de los maestros, de las prácticas escolares, no solo de los maestros, que él llama el miembro fantasma. Cuando uno tiene un accidente, ¿no? Y le tiene que amputar un brazo, ¿no? Como en su estructura corporal tiene incorporado que tiene un brazo y de buenas a primeras no lo tiene, actúa mucho tiempo como si lo tuviera, es decir, tiende a moverse así, sobre todo si es la derecha, ¿no? Tiende a mover esta parte del cuerpo para agarrar algo, hasta que la estructura corporal internalizada logra registrar que hubo una mutilación. Paco Beltrán dice, muchas veces pasa esto con las normas escolares. Ciertas disposiciones en determinados momentos, en general aquellas que coinciden con lo más vertical y autoritario de las culturas escolares, si bien están prescritas, caen, se derogan reglamentaciones, por poner una simple acerca de cómo hay que ir vestido. En la dictadura había prescripciones sobre cómo tenían que ir vestidos los alumnos, los docentes y los alumnos. Esto, terminada la dictadura, murió, cayó. Sin embargo, la institución en su conjunto sigue actuando como que esta norma sigue existiendo. Sigue actuando en función de una norma que ya no tiene existencia. Esto tiene que ver con la idea del condicionamiento subjetivo de la que nos habla Tamariz. Hay muchos condicionamientos objetivos que se subjetivizan haciéndole creer a aquel docente que cuando actúa de esa manera, lo actúa o lo hace de esa manera porque él lo está decidiendo, porque es su opción, y en realidad es un condicionamiento que se ha subjetivado. Acá, y ya estamos en las rayitas, ¿sí?, van a entrar muchos mecanismos de control. Y ahora vamos a recorrer el programa. Por ejemplo, cierro la puerta del aula, vuelvo porque yo voy a discutir el mito de hago lo que quiero. Cierro la puerta del aula y adentro hago lo que quiero. Pensemos. Si ninguno de nosotros, salvo algunos muy pocos, somos sujetos que hemos logrado hacer el inventario de todas las cosas, como decía Gramsci, que la hegemonía hizo que recibiéramos sin beneficio del inventario. O sea, si en general, si en la gran mayoría de nosotros, nuestra conciencia está saturada de hegemonía y nuestra forma de pensar, nuestra visión del mundo, forma parte del sentido común por acción de esa hegemonía que conforma nuestra subjetividad, si esto es así, ya empiezo a dudar de que lo que hago es lo que yo quiero. Porque casualmente, yo quiero eso, el maestro de al lado quiere lo mismo. Hay un montones, se parece a la versión más difundida del mundo. O sea, cuando en realidad, creyendo que doy mi versión de las cosas, pongo a circular como conocimiento la versión más difundida de la historia, y en general es la historiografía dominante, yo creo que hago lo que quiero, pero ahí está actuando como condicionamiento y control la hegemonía y el sentido común en mi propia subjetividad. ¿Se entiende? Sí. Vamos a otro. cierro la puerta al aula y hago lo que quiero. Bueno, el aula, por más que yo cierre la puerta, no deja de ser parte de una escuela, parte de un sistema educativo que, según nos dice la teoría crítica, en tanto aparato del Estado, está pensado para la reproducción de las relaciones sociales del sistema hegemónico, sea del capitalismo. Yo creo que hago lo que quiero, pero en realidad, cuando me fijo, cuando me fijo como adulto, cuando uno se encuentra, los maestros parece que están todos de acuerdo. ¿Vieron que llega uno más o menos a quinto grado? Algunos, con los varones, generalmente más tarde, se avivan en el secundario, pero las pibas, en quinto más o menos, la tenemos clara, en quinto grado. Esa sensación de que es machista. Claro. No, esto no es más en los varones después. Sí, pero los varones en tercer año. Pero en universidad no había. Somos más piolas. ¿Son más piolas? ¿Qué más piolas? Pero al final está todo en contrario, ¿no? O sea, todos los maestros están de acuerdo y todos en contrario. ¿Qué es esto? ¿Es un complot contra mi niñez? Bueno, esa sensación de ese cierto acuerdo que uno pesca como alumno a veces, sobre todo cuando es más o menos rebelde o poco controlable, tiene que ver con que, con esa idea de que la escuela es parte del Estado. Y aquí hay una idea de escuela parte del aparato del Estado, pero también hay un concepto que usamos, ¿no? Seguramente en el segundo teórico habló de esto Susana Nicietro. Hay un concepto de Gramsci que saca esta idea de Estado de la idea de aparato y habla del Estado ampliado, que aproximadamente dice todo elemento social homogéneo, ¿no?, es Estado. Esta idea de que el Estado no es solo los ministerios, las leyes, sino que el Estado, en tanto, fulano, ¿vieron cómo lo estoy pasando? Estoy paseando, ¿eh? Así va a ser el final. Así tiene que ser un integrador. También no puede ser bonito, ¿no? Más brillante como la versión de otro. En esta idea de Estado, condensación material, de una relación de fuerza, el Estado es también un programa. El Estado es también un programa. Dice Gramsci que todo ciudadano que adhiere al programa estatal puede ser considerado un funcionario, un ciudadano funcionario, que reproduce, puede adherir incluso pasivamente, ¿no? O sea, mejor dicho, que no contraría en su acción y en su pensamiento al programa estatal, es un funcionario. Desde ese lugar, y pensando en la escuela, parte del Estado, Tamariz va a decir que los docentes son doblemente funcionarios. Obviamente estamos hablando de los docentes que actúan sin contrariar el programa educativo oficial. El programa educativo oficial no es la lista de contenidos, es algo un poco más amplio, ¿sí? ¿Por qué doblemente funcionario? Y bueno, porque en realidad funcionario es una palabra que acá no se usa, pero en otros países, incluso de habla hispana, lo que nosotros decimos empleado del Estado o agente estatal se dice funcionario. Nosotros decimos funcionario y pensamos en ministro. En América Latina, o en España creo que también, el sindicato de funcionarios es lo que acá es ATE, es el sindicato de trabajadores del Estado, ¿no? Yo sería una funcionaria universitaria, ¿sí? O sea, un agente estatal, los docentes son agentes estatales, ¿sí? Entonces, en esta condición son funcionarios en la condición de su dependencia laboral, son empleados del Estado. Y dice Tamariz, serían doblemente funcionarios en tanto contribuyen y no contrarían la función que el Estado le tiene reservada a la escuela y a la acción educativa. Obviamente, esto y esto está fuertemente ligado, ¿no? A ver, no estamos diciendo todos los maestros son, todos los docentes son. Estamos describiendo cuáles son los elementos. En este momento estamos por los elementos más macro que hacen a el sistema social, cultural y político en el que nos insertamos, que condicionan la práctica docente y que están subjetivados, porque el problema es que salvo una conciencia crítica bastante desarrollada, esto no es fácil de registrar. El teórico que viene vamos a hablar de cómo se puede hacer para avivar este debate. Bien. Va, en realidad vamos a hablar de cómo creo yo que se puede hacer realidad. Por ahí no es la verdad absoluta. Bien. Por este lado, ¿no? Ya empiezo a dudar de que hago lo que quiero cuando estoy todo lo que tengo en la cabeza, que hago lo que quiero. Bien. Tenemos un elemento más, ¿no? A ver cómo lo relaciono. Tenemos los elementos que ya condicionaban, que ya habíamos nombrado. El currículum prescripto, los artefactos, esos ya los nombrados. Pero también un elemento también puede tenerse subjetivado, quizá no es el documento curricular. Sino que es un currículum oculto. Y acá vuelvo a la unidad 4. No, está en el orden de la bibliografía, me lo están deseando los autores. Si voy a venir al padre, si todo lo que dice cada uno, me muero del aburrimiento. ¿Qué es esto? El currículum oculto. Y acá sobre esto viene un texto de la Silva, en la unidad 4. Vamos a leer la cita, así es una mapa. De manera bastante general, podemos comenzar diciendo que allí, en el currículum oculto, se incluyen todos los efectos de aprendizaje no intencionales que se dan como resultado de ciertos elementos presentes en el ambiente escolar. Resultados no intencionales de elementos presentes en el ambiente escolar. ¿Cuáles son esos elementos? Para tratar de entender. Nombra varios gatillos. Rituales y prácticas. En el sentido de Althusser, como la formación de la fila antes de la entrada al aula o el izamiento de la bandera. Rituales y prácticas. Las relaciones, otro elemento. Las relaciones jerárquicas y de poder. Presentes en el ambiente educacional. Esto, dice la Silva, es lo que nos hablaba Bocchigindi y Freire. Tercero, digo, Da Silva nombra muchos, no es que son ellos y solo ellos, pero ya que él nombra varios, los nombramos. Reglas y procedimientos, cómo vestirse y presentarse en la escuela, hasta cómo sentarse en la silla o dirigirse al profesor. Ninguna de estas cosas están escritas. Sin embargo, están y funcionan, actúan. Muchas veces ni siquiera, a veces están escritas en esos lugares medio desconocidos que se llaman reglamentos. Normas de convivencia. Bueno, norma de convivencia ya es una construcción. Eso ya es otra cosa, pero reglamento. En la vieja tradición de la escuela bonaerense estaban en los reglamentos internos, había, ¿no? Pero en realidad las cosas, reglamento después, no, pero había reglamentos a nivel provincial. Sí, claro. Pero en realidad, claro, funcionan en las escuelas, más allá uno no sabe si se derogó, si... Claro, pero igual funcionan, ¿no? Eso es currículum no oculto. Características, otra que creo que está a esta altura de la cuarta, características físicas del ambiente escolar, como la distribución de los distintos espacios, de las estructuras, de los mobiliarios en los espacios escolares. De esto, el que habla mucho en Vigilar y Castigar es Foucault, ¿sí? Panófano, ¿se acuerdan? El quinto, características de la naturaleza del agrupamiento. De los agrupamientos, él dice del agrupamiento humano. Perdón, características del agrupamiento. De los agrupamientos, de los grupos, características de los grupos. de esa escuela, la cantidad de chicos, la edad. Digo, esto me suena más bien incluso a la tradición, pues no olvidemos que él está hablando de escuelas brasileras, ¿no? Y a mí esto que dice de los agrupamientos me suena a la tradición de los grados C, ¿eh? En una época vamos a contarles al... No, contarle a los que no son maestros. No hay nada más lindo. A vos te voy a convencer, vas a salir de acá corriendo, vas a ir al profesor. Yo no quiero ser maestro. En una época, no muy lejana, se tomaba al inicio el de primer grado, el test ABC de Lorenzo Filo, como muy bien dice la señora que sabe de eso. Era un test que se determinaba de los grupos de alumnos de primer grado, los que iban a aprender en 6 meses a leer y escribir, los A, los que iban a tardar un año en aprender a leer y escribir, y los que hasta saber de esa manera los grandes tecnócratas de la educación dijeron, no hay nada mejor para obtener buenos resultados educativos que hacer grados homogéneos. Con lo cual, todos los A al grado A, todos los B al grado B y todos los C al grado C. Claro. Ahora, después de muchos años, el grado A se invirtió la cosa. Claro, porque se armaron los padres con la letra de Piaget y de la psicología, de apareció el grado A. O sea, era el C. De psicología. Pero era más o menos entre C, D y Z. No, porque era para registrar a los padres. Sí. Que, digamos, tenían problemas, ahí van los grados A. Claro, que les llamaban el cuartito del fondo. Claro. Viste, los chicos pensaban, ¿y a vos que te mandó? Viste, las mujeres en la peluquería y no al niño lo pusieron. Viste, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, vamos a cambiar. A los del C los vamos a mandar a la. Así despistamos un poco. Claro. Y después le cambiaron las letras por y después color, de las escuelas, en la escuela que somos re amigas de los chicos, ¿cómo le llamamos? El gradito. El gradito. Ah, el gradito, bueno. El gradito. Anda con la señorita del gradito. Del gradito. Eso sí va, o sea, lo más discriminativo es que se sacaba a determinadas horas los chicos, vos sos de grado A, de grado A, de no, grado A. Grado A era... No, el grado A era grado. Después eso fue recuperado. Era estable. Pero el grado recuperador, cuando yo trabajé, se sacaba de los grados y se iba a recuperar. ¿Y el TC tenía? ¿Qué base científica tenía? Ah, bueno, en aquel momento estaba como el test de inteligencia, estaba para generalizado. Claro. Silvia, pero eso disfrazado después volvió con Emilia Ferreiro a tomar los test de alfabetizados, los silábicos, los silábicos, bueno, pero eso es un... Vamos a traer una investigación en cuanto a la apropiación. Bueno, de la ley. Pero es lo que ella... Y yo con ella sabía cómo iba a ser tu vida, digamos, el primer día. Pero después se tomaba la clasificación. Esto es lo que se suele denominar los mecanismos estigmatizadores de los agrupamientos. Esto funciona, ¿no? Hay escuelas con grado de pasado en edad, etcétera, etcétera, que estigmatizan a los chicos, ¿no? Bueno, esto es, sí. Ay, no, perdón, no, no. ¿Qué hora es? ¿Un qué? Un break. 7:25. 7:25. Tengo la siguiente propuesta. Sí, la acepto. No falta mucho mirar en la escuela. Terminamos. Sí. Porque miren, ya vengo. Sí, dale, que no me agarre mucho la noche. Sí. No cortamos, nos creo vamos. Que nos vamos a las 8. Ay, sí. Bueno, dale. ¿Para tomar el de menos 10? Ah. Yo cuando termino, yo no, pero vengo, porque si no el tren nos igual tenemos tren 8 menos 20 o 9 y 11. Estaba acá. En los mecanismos estigmatizadores. ¿Cómo? Sí, dale, dale. Ahora podemos... Es el aire acondicionado de la escuela. No, ahora que paró el bullito se puede abrir también. Bueno, nombramos algunos más. Características de los grupos de la escuela, sí. Cantidad de edad. Y nos falta la última, que son los mensajes implícitos en las intervenciones verbales y no verbales del docente. Qué raro vos, ¿no? Mensajes implícitos en las intervenciones verbales y no verbales de los docentes. Esto es desde, como dice ella, qué raro vos, fulanito, ¿no? Hasta la mirada, hasta la mirada, hasta esa actitud a veces de ignorar o de levantar siempre. ¿Puedo contarte algo? Porque me pasó y algo que tiene que ver con eso. Dale, dale. Digo, yo estaba con la maestra de música. Y yo salgo de la sala y veo que estaban así en fioles. La maestra de música seguía con la guitarra cantándole al Lupito que le daba bola. Y nosotros atrás de la música. Y yo me entré al suelo y yo así le digo, fulano, me extraña. Fulano, me extraña. Y va uno que estaba hablando y dice, yo también te extraño. Me dio tanta gracia, lo cuento. Espectacular. Lo que suele denominarse el currículum oculto. Ahora, el currículum oculto no necesariamente implica, en su definición, un reforzamiento o un mecanismo de... El currículum oculto no necesariamente está oculto fundamentalmente para los alumnos. Puede ser los elementos del currículum oculto un reforzamiento al funcionamiento reproductor de la escuela, o puede ser, digamos, como dice Da Silva, usado a nuestro favor. Porque lo que queremos en ese sentido, y volviendo al mito de cierro la puerta y hago lo que quiero, es demitificar la idea de que todo lo malo está en la prescripción y lo que se sale de la prescripción supuestamente es bueno, emancipador, liberador, revolucionario, cuando está funcionando la hegemonía, el sentido común, la adhesión casi ingenua al programa estatal, etcétera, etcétera. O sea, este currículum oculto no está exento. Estás re libre, me parece que te dejan estar libre. De los mecanismos ideológicos más generales, ¿no? De los condicionamientos más generales de las prácticas docentes. Si ustedes recuerdan el primer texto que leyeron en prácticos, el texto de Apple, habla justamente de la hegemonía en el aula, ¿se acuerdan? Bueno, esa hegemonía en el aula de la que habla Apple es currículum oculto. Este currículum oculto, no solo el prescripto, también condiciona la práctica docente, porque le da forma. Silvia, acá no tengo ni idea. O sea, que el currículum oculto no necesariamente implica un reforzamiento del funcionamiento reproductor y es usado a favor. No es necesariamente un reforzamiento ni necesariamente una transgresión. Puede ser cualquier cosa. ¿Y qué es la desmitificación? Da Silva lo que dice es, hay circunstancias donde este currículum oculto puede ser usado a favor. Yo puedo, en épocas de mucho autoritarismo, digo, esto que plantea Freire, enseñar con el ejemplo, aunque no pueda ni hacerles escribir algunas cosas, enseñar con la coherencia, ¿no? Freire habla mucho de la coherencia entre el discurso y la práctica del docente. Bueno, durante mucho tiempo en la dictadura, los maestros que no podían decir ni escribir ciertas cosas, enseñaron con la coherencia. Enseñaron con la coherencia. Por eso digo, se suele ver desde las teorías críticas al currículum oculto como un reforzador desde la hegemonía. Ahora, lo que Da Silva dice es, puede ser o no, mayoritariamente lo es, pero, digamos, puede no serlo. ¿Sí? Bueno. Tenemos dos temas fundamentales más, que son los últimos dos condicionamientos que les voy a dar. El otro condicionamiento subjetivo que actúa muy fuertemente incidiendo en las prácticas docentes es lo que conocemos como rol docente. En el texto de condicionamientos objetivos y subjetivos, Tamariz habla del rol. Rol es una palabra que viene del inglés y que se traduce aproximadamente como libreto. Papel en el teatro. Rollo de papel. El rollo de papel donde estaba escrito el libreto que un actor tenía que representar. De ahí viene. ¿Qué es esa materia? O sea que el rol es, en realidad, cuando uno dice, todo el mundo habla del rol docente, todos hablamos del rol docente, hay que cumplir el rol docente. Claro. El rol docente es el papel esperable, el modo de comportamiento esperable para aquellos que se dedican a la docencia. ¿Qué puede decir Tamarí del rol docente? ¿Dónde, quiénes definen el rol docente? Porque todos los documentos curriculares y las evaluaciones, yo les iba a traer el cuaderno de actuación de mi mamá, ¿no? Con eso del rol docente que vive aquí, ¿no? Porque todos los directores, así de año, en las evaluaciones, ¿qué ponen? Desempeña con eficacia el rol docente. Yo le digo a Emanuel, que sería el rol docente es la meta. Emanuel, sí, usted. Ahora, gracias. En realidad, el rol docente es la meta impuesta, porque es como el libreto del actor. O sea, no es que yo definí mi desempeño. Hay un mandato social, dicho, nunca diría eso Tamarín, porque marco de la psicología, Tamarín, mandato, psicología transaccional, nada que ver con Tamarín. No, es como un mandato social, ¿sí? Acerca de cómo tengo que comportarse, lo que se espera que un maestro haga o no haga. Que se usa, se pone como parámetro de lo que debe ser. Y que por lo tanto lo que les cabe a los docentes es, y así se los evalúa, si están más cerca o más lejos de cumplir con su rol docente. Porque es un condicionamiento con el carácter de construcción social, de construcción hegemónica. El docente, ni individual ni colectivamente, construye ese parámetro. Se lo construyen de afuera y lo condicionan a que lo cumpla, a que se acerque a ese modo de ser esperado. Lo que va a plantear Tamarí en el texto, como para contravenir esta idea del rol, que es algo que él llama en su texto recusación del rol, que es como plantearse la redefinición del rol docente desde la participación de los docentes, es algo que vamos a ver en el próximo teórico, porque particularmente nosotros creemos que hay ciertas condiciones de ese colectivo, que ese colectivo docente tiene que tener ciertas condiciones para poder recusar el rol, que no es solo suma de conciencias críticas individuales. Esto es una opinión más personal que de tamaño. Y este tema del rol docente se encuentra en las últimas épocas fuertemente asociado a lo que Jaume Martínez Bonafé plantea en su texto como metáforas de autonomía. Desde la década del 90 para acá, con las reformas educativas neoliberales, el gran mandato respecto de los docentes es la autonomía. Martínez Bonafé, en su texto que ustedes tienen en la unidad 5, cuestiona estas promesas de autonomía, él llama metáforas de autonomía, por analizarlas como que están cargadas de tal cantidad de elementos que en las condiciones materiales reales en las que los docentes se desarrollan son inalcanzables. Por lo tanto, la autonomía es una meta, pero es una meta inalcanzable. Cuando se pide que el docente sea crítico, investigador, estratega, político, buen gestionador, agente mediador de conflictos, supuestamente, si uno logra todo eso, es un docente autónomo. O sea, como no lo logra nunca, la autonomía funciona como el rol deseable, pero a su vez, por omitir las condiciones reales, funciona como el rol imposible. O sea, pone al docente siempre en falta frente al rol, que es ser docente autónomo. Profe, sí. Es que me lo hice acordar, nosotros para otra materia tuvimos que hacer entrevistas a los docentes y también comentaban esta cuestión de que, por ejemplo, los padres no van a las reuniones o los chicos que por ahí les cuesta un poco más, entonces, ¿qué hace ella? Dice, bueno, o sea, como que se responsabilizaba también en el fondo, ¿no? Dice, como que, bueno, está en el docente buscar la vuelta. Dice, pero en el fondo me dice, es lo mismo, o sea, como que haces, pero terminas en la nada. Bueno, lo que... ¿Me recordaba eso? Lo que la mezcla de condicionamiento como la experticia o la supuesta autonomía terminan haciendo con el docente, lo que terminan haciendo con el docente es haciéndolo descreer de sus propios conocimientos. Son procesos, ¿sí? Si el docente, son procesos que controlan descalificando. Terminan haciéndole creer al docente que si no va a los cursos de la Red Federal de Formación Docente, nunca va a poder cumplir el rol como debe cumplirlo. Desvalorizando todo otro tipo de saber proveniente de su experiencia como docente. La idea de rol, una cosa que me olvidé, la idea de rol es también una idea, también produce un condicionamiento respecto a que prescribe para el docente un lugar que es no el de la producción, sino el de la ejecución. El docente está colocado por esta idea de rol en el lugar de dictar las enseñanzas contenidas en los programas. De, más modernamente puede ser desarrollar los contenidos curriculares, aplicar las normas, ¿no? Dictar la clase, aplicar las normas, hacer cumplir las decisiones, garantizar que se cumplan los objetivos de la política educativa. El docente, en esa construcción de rol hecha desde el poder, el docente está puesto en el lugar de la ejecución. esta idea. ¿No entendés? No, me esta idea de el lugar de la ejecución tiene que ver con otro planteo que hace Jaume Martínez Bonafé y que yo solo lo voy a enunciar, pero que es la base de el inicio del próximo teórico, que es el último de los condicionamientos que es la proletarización. La proletarización puede ser entendida en términos muy generales como el empobrecimiento. Uno cuando dice, uy, los docentes se proletarizaron, quiere decir cobran como obreros, cobran poco que pobrecieron. Pero en realidad, la idea de proletarización tiene que ver con la idea de poner a un trabajador, el docente, que no es un trabajador manual, sino un trabajador intelectual, porque trabaja con saberes y conocimientos, no solo con saberes y conocimientos que enseña, sino que su trabajo tiene un núcleo intelectual, requiere saberes y conocimientos. Generar condiciones para que este docente, para que este trabajador, se encuentre en las mismas condiciones de alienación. De falta de conciencia de su propio proceso y producto del trabajo, que se encuentra en general todos los trabajadores sometidos al proceso de explotación capitalista. La forma en que se instala la proletarización también condiciona esa subjetividad del que cerrando la puerta creía que hacía lo que quería y que ahora pobrecito si lee esto se suicida. El próximo teórico vamos a trabajar sobre un tema de mi propia especialidad. Yo que además de trabajar en la universidad fundamentalmente, trabajo en los sindicatos docentes, voy a desarrollar en el próximo teórico cómo se reconocen y no se reconocen los docentes en su identidad de trabajo. Y cómo la forma de reconocerse o no como profesionales, como trabajadores, como empleados públicos, como apóstoles, ¿sí?, trae consecuencias sobre la forma en que toman sus prácticas escolares. Ese es el próximo teórico y es también el final de la unidad 5. ¿Entiendes? Buena parte de las cosas que están acá pueden ser relaciones posibles para un diseño industrial. Yo les fui dando como una articulación de cuestiones, porque el tema general es hegemonía y contrahegemonía en la escuela, procesos de hegemonía y contrahegemonía, y tienen que elegir a nivel de la circulación de los conocimientos, a nivel de las prácticas docentes. Con estos elementos, con la lectura de Da Silva, de Apple, de Tamariz y de Bonafé, a ahí tienen un material justo como para hacer el recorte. Y después tienen que ser habilidosos para hacer el mausoleón. Pero este teórico, ¿no?, le va como recortando qué podría uno estudiar a nivel de la circulación de los conocimientos o a nivel de las prácticas. Con el hacer un recorte. Claro. Un aspecto y acá tengo la de clase. Claro. ¿Me entiendes? De clase. No, digo. Por ahora cada una de las cosas. Claro. Esa es la que tú tienes, güey. No, Laura, si querés, a eso, porque quieres hablar de la casa, no hay problema. Dentro de Digo. Llegamos hasta acá, cumplí con creces.